Yo soy ranchero, soy el number one. Yo soy ranchero, ranchero y medio. Hablo a mi modo, esto a mi estilo. Con las mujeres soy caballero y con la raza soy buen amigo. Conozco todo menos el miedo. Cuando nací ya lo habían repartido. Yo soy ranchero, eso es muy cierto. Humildemente, muy orgulloso. Yo soy de botas y de sombrero. Soy de a caballo, trocas y motos. Me gusta todo, todo lo bueno. Nunca escatimo pa' cumplir mi antojo. Yo soy ranchero, soy el number one. Traigo dinero para disfrutar. Banda y norteño, me gusta jalar. Mis caballones, me encanta bailar. Yo soy ranchero, igual que mi papá. También de mi mamá. Yo soy ranchero, se los repito, cambiar no pienso, ni de jugando, soy más feliz. Porque disfruto mucho lo que hago. Trabajo duro, recio y macizo. Para que siga la matita dando. Yo soy ranchero y se me nota. Donde me paro, brilla mi esencia. Soy de palabra, no ando con cosas. Ni me preocupa la competencia. Mis inversiones van viento en popa, así es que apenas lo bueno comienza. Yo soy ranchero, soy a todo dar, a todo mundo me gusta ayudar. Y dan de todo, que aquí es lo que hay. Ya me conocen, no hay mucho que hablar. Si me respetan, yo sé respetar. También sé pelear.